Señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Cuando faltan las leyes de un país o cuando el bienestar de los ciudadanos está en peligro, el gobierno de ese país tiene una organización autorizada que se pone en acción. Se puede llamar milicia, la Policía Federal o la Patrulla de Caminos. Y estas son las historias de los miembros de esas organizaciones cuyo entrenamiento, valor y habilidades han hecho aplicar y conservar las leyes. Hola, en el día de hoy hablaremos de la policía y hemos seleccionado muchos temas que nos hablan de los guardianes del orden. Si hay dos palabras que se repelen son la policía y el rock. Los pobres policías se ven atacados en sus canciones duramente y los rockeros se ven atacados por la policía duramente. ¿Por qué será? Veamos un ejemplo. I Shot the Sheriff, yo le disparé al sheriff, es una canción compuesta por Bob Marley en 1973 y luego popularizada por Eric Clapton. Y lo que hemos escuchado es una versión de Árbol, grabada durante esta pandemia en mayo del 2020. Pero, ¿a quién se le ocurriría matar al sheriff cuando... ¿Conoces tú al policía, al policía, al policía? ¿Conoces tú al policía que nos cuida noche y día? ¿O si soy yo el policía, el policía, el policía? ¿O si soy yo el policía y te cuido noche y día? Si la policía nos cuida noche y día, ¿por qué tanto odio? Si cuando éramos niñes muchos queríamos ser policías, así como muchos querían ser monaguillos, para servir a la sociedad y a Dios. y jugábamos a policías y ladrones, divirtiéndonos a más no poder. ¿Qué vamos a jugar? ¡Poli ladrón! Sí, hoy vamos a jugar al poli ladrón. Esta es mi arma, él es el ladrón. Entonces, ¿empezamos? ¡Empezamos! ¡Dos, uno ya! ¡Ahora! ¡Guay! ¡Ladrón! ¡No! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mi arma! ¡Tengo un arma muy poca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pégame, no! ¡Guajaja! ¡Vamos! ¡Yo soy el policía! ¡Levántate, ladrón! ...1986... Los abuelos de la nada en Policías y Ladrones. Policías y ladrones, vivos en un abismo, pero ya no soy el mismo. Policías y ladrones. Soy la burla de mi tiempo, nada me resulta incierto. ¿Por qué fuimos creciendo y escuchando música rock, yendo a recitales y nuestro amigo policía se fue convirtiendo en una persona mala o en una institución de mierda?

Como consecuencia de los hechos represivos de la llamada Semana Roja de 1909, en los que la policía, sumando, asesinó aproximadamente 11 manifestantes anarquistas. El 1 de mayo de 1909 fue asesinado en un atentado perpetrado por el joven anarquista ucraniano Simón Radovitsky, quien luego de 21 años de prisión fue indultado, abandonó la Argentina y luchó en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Murió en México, donde trabajaba en una fábrica de juguetes, cuando tenía 64 años de edad. A diferencia de Ramón L. Falcón o Julio Argentino Roca, o otros tantos asesinos, Simón Radovitsky no tiene ninguna calle con su nombre, aunque sí una banda que lleva su nombre. Tienen dos discos editados, son de Ushuaia, y les presentamos una de sus canciones. Simón. De mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la Plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky. existía también la Escuela de Cadetes Coronel Ramón Lorenzo Falcón, que por disposición del presidente Néstor Kirchner se reemplaza por Escuela Federal de Policía y en el 2011 pasa a denominarse Comisario General Juan Ángel Pirker, que ejerció el cargo entre julio del 86 y febrero del 89, falleciendo en ejercicio de sus funciones. Su conducción supuso un acercamiento de la institución a la ciudadanía en el periodo del renacimiento de la democracia en el país luego de la dictadura militar. Guió a la Policía Federal Argentina hacia una mayor profesionalización y respeto de los valores ciudadanos, para volcarla de lleno a la prevención e investigación de delitos. Orejas al Universo.